Stay awake. Pues nada, empezamos ya, chicos. Empezamos con el programa número 13 de la segunda temporada. Ya no sé ni si son temporadas o lo que son. De Stay Awake, con un programa un poco más desenfadado, porque tampoco tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿verdad, chicos? Nada, está para. Está la cosa muy mar. Pero está jodida. Antes de empezar, ¿quién está esta semana con nosotros? Chuti, como siempre, desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chus? ¿Qué tal? Bien. Bueno, aquí vamos. A ver junio, que se promete como que va a haber muchas novedades y presentaciones. A ver si es verdad. Sí, ya la salida del túnel, poco a poco. Sí, la desescalada poco a poco. En todos los sentidos. Se va viendo la luz al final del túnel. Lezan desde Málaga, que te pillo hablando, ahí bebiendo. Te doy un poco de unos segundos de margen. ¿Cómo estás? No pasa nada. ¿Cómo estás? Bien. Acabo de llegar corriendo. Vienes de trabajar. De levantar el país. De levantar el país. Ahí en Málaga ya lleváis currando tiempo, ¿no? Realmente. Sí, bueno, 4 días. Teletrabajar. Para que digan que en el sur solo hay siestas. Eso digo yo. No has trabajado esta cuarentena, seguro. Dimas desde París, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Qué tal, señores? Bueno, aquí estamos en confinamiento todavía. Así que, pues nada. En mi casa tocando mi huevo. Bueno. Pero allí en París, ¿cómo va la cosa? ¿Estáis ya poco a poco saliendo también? Sí, ya se puede salir, hombre, a la calle un poquito. Oh, yo estoy saliendo todos los días, si puedo. Pero con las mismas prevenciones que aquí, ¿no? De ese rollo. Mascarilla, sí, distancia, sí. Gilipolleces, ¿no? Sí. Pero allí, ¿las fases son de la misma manera o simplemente van abriendo cosas y ya está? Aquí en vez de por fases es por colores. Si estás en rojo es que estás en fase cero. Si estás en verde es que es fiesta ya. A tope. Qué bueno. Mira, para que la gente se entere mejor, es poca broma con eso, ¿eh? La verdad sí. Que sí. Porque ha hecho falta. Y yo, pues, como siempre, Álvaro, KNS, presentando el programa. Y hoy le pido ayuda a mis colaboradores porque hay poco de qué hablar y hay que hacer que esto sea animado. Sí, sí. ¿Y cómo, raya, ¿eh? ¿Cómo empezamos hoy? A ver, una de las noticias más sonadas, como dice Chus, iba a decir, es la movida de Sony, ¿no? ¿Qué vas a decir? Sí, vamos. Lo que se supone que va a ser lo más reciente y más impactante, que es una supuesta presentación el 3 de junio de la Play 5. Pero no sabemos si va a ser un tráiler de 30 segundos presentando cómo será la consola, o va a ser una presentación con juegos y detalles y precios y fecha y demás. La verdad, claro, que yo apuesto por lo primero, que va a ser algo así cortito para calmar los ánimos. Pues la verdad que teniendo en cuenta la estrategia que está haciendo Sony con toda esta mierda que nos lleva callado un año y medio, no dice nada, no sabemos nada de PlayStation, solo sabemos el mando, nada más, ni fecha, también, ni precio. También estuve viendo una noticia de un insider que por lo visto dijo que Sony tenía planeado haberla presentado desde febrero por ahí. Lo que pasa es que con el tema este del coronavirus y tal, tenía pinta de que no podía hacer un evento tocho, ¿sabes? Como está acostumbrada, o como se merece presentar una consola nueva. Y que lo ha estado retrasando y parece que el 3 de junio va a haber algo tocho. No sé si podrá hacer algo así como una convención tochísima, va a presentar una consola, pero parece que es eso, que los planes de Sony era haberla presentado hacía ya unos meses. Pero por el tema este del coronavirus no ha querido presentarlo en plan como el Inside de Xbox este último, que estaba cada uno en su casa como nosotros poniendo los fondos aquí de Donkey Kong, ¿sabes? Pero hablando así en calidad 20p. Eso en su momento lo dijimos que era como el perro se ha comido los deberes, pero total, ¿eh? En plan, esto pues ya aprovechamos y tiramos para adelante y decimos que el coronavirus mal. Pero yo no tengo ni idea de cuál es la estrategia. Sí, bueno, no sé. No sabemos si será verdad, si tal. También estaban diciendo que había muchos juegos que todavía no se movían de forma nativa en una Play 5, que se movían en PC y que habían como retrasado mostrar esos juegos. Y que a lo mejor el 3 de junio vamos a ver poquitos. O sea que a saber lo que nos muestra. A ver, yo creo que les ha pillado el toro, evidentemente. Como a muchas empresas en cualquier ámbito, ya sea en tecnología o en consolas o en lo que sea. Pero es que Sony, yo creo, o sea, no tenía nada claro cómo presentar su consola, ya desde el principio, incluso antes de que esto pasase. Porque ves cómo lo ha hecho Xbox, Microsoft y ves cómo lo está haciendo Sony y es... Yo es que no entiendo. Por ejemplo, lo que hablamos antes, que presenten el mando antes que la consola. No sé. Es como... De la, moto. La gente se está quejando, hay que darles algo. Pues venga, suelta el mando, que ya está casi hecho ahí, renderizado. Y, no sé. Ya, tío, la verdad es que no me acuerdo cómo se presentaron realmente las últimas... Fue en pack, ¿no? No fue el mando primero y luego la consola. Sí, era todo, era la consola, el mando, sí. Un jueguillo, no sé, algo... Creo que fue, creo que fue todo, ¿eh? Sí, siempre más pronto, yo creo, sí. La Xbox, no, o sea, la Play 4 fue un evento en Nueva York, creo. Sí. Me acuerdo. Sí, me suena a mí también. Que era un evento suyo, o sea, fuera de... Creo que fue... En febrero o algo así, o sea, sí, que se presentó... Febrero de 2013 y salió en noviembre. Eso es. O sea, que imagínate cómo van de... Van súper mal, pillado, ¿sabes? Van súper mal de retraso. Es que sí, fue un evento tochísimo rollo de tres, pero en febrero. ¿Qué día fue lo de la Video Games Live, que fue la primera vez que vimos la nevera? ¿Cuándo cayó? Pues en diciembre, pues sí, a lo mejor antes de Navidad, creo, una semana antes de Navidad, pues. Principio de diciembre era lo que dio Games Award. Ahí ya vimos la forma de Xbox One en Series X, tío. O sea, flipas. Ya ves. Es el retraso que lleva Sony con la promoción de la consola, que realmente, si te paras a pensarlo, tampoco es que le haga mucha falta esto, pero es un poco joder. Yo creo que hay que empezar a crear hype, ¿no? O sea, es la estrategia de toda la vida, de empezar a enseñar juegos. No se puede ir de sobrado, aunque sea la Play, que te dicen sale el mes que viene, da igual, la gente va a colar, pero no se puede hacer eso. Además, teniendo Microsoft haciéndolo en un orden, unos tiempos, es como no le habéis visto la oreja al lobo en ningún momento de decir, bueno, vamos a intentar seguirle el ritmo o lo colamos en medio, pero a junio. O sea, es un poco raro. Yo lo que dices, se ven tan sobrados que dicen, mira, en cuanto soltamos la imagen, todo el mundo va a decir, ¡oh! Ya está, ya me la compro. Sí, sí, eso está claro que juegan con eso. Si al final nadie se va a enfadar de decir, están timándome por no enseñármela, pero no sé hasta qué punto es de sobrado o de no tenemos nada, no se sabe ya. Claro, no sabes hasta qué punto... Pero no está hecha todavía. De todas formas os digo que estaba viendo así un poco por encima la presentación de la Play 4, Y al final como que mostraban las típicas demostraciones como la que vimos del Unreal Engine 5. En este caso mostraron la de, no me acuerdo cómo se llamaba, la de Square Enix, la del Luminous. Sí, la de la tía esta hechicera rara que corría. Sí. Pues esa la pusieron en la presentación. O sea que a mí no me hubiese extrañado ver eso del Unreal Engine 5 que vimos en una supuesta presentación de la Play 5. O sea, es que yo creo que simplemente... Creo que simplemente han querido retrasarlo lo máximo que estén pudiendo y las cosas que iban a mostrar pues le habrán dicho a Epic, pues mira, si queréis os ponéis con el Geoff y hacéis la presentación de vuestro motor cuando queráis. Y ya nosotros nos apañamos con nuestros juegos y nuestra consola. Poned ahí en el título de YouTube que se mueve en Play 5 y ya está. Me rompe toda la magia esta mierda, la verdad. Tan feo, tío, tan... Yo creo que va a estar todo muy fragmentado, es que como está el E3 este que vamos a tener va a ser todo fragmentadísimo, o sea, de repente Nintendo presenta un Paper Mario una semana porque sí, Xbox va, te hace un Inside Xbox que dice que va a ser la polla y luego te enseña ahí dos juegos random, no sé, muy raro, va a ser un E3, bueno, un E3, unos anuncios de verano rarísimo. Sí, pero bueno. Un saludo por cierto a Lucio, Mapache, Gloria... todos los que habéis entrado, Joan. Por cierto, los que estéis escuchando el podcast donde siempre, en iVoox, Spotify o iTunes, recordad que estamos haciendo este programa en directo en Twitch, que siempre se me olvida decirlo al principio, y es que estamos ahora mismo emitiendo en directo y hablando con la gente del chat. Aquí nos podéis ver las caras, además de hablar con nosotros en tiempo real en el chat, que para eso lo estamos haciendo. Así que si nos estás escuchando en iVoox, iTunes o Spotify, aparte de darle a seguir y a soportear como siempre, venirse aquí y regalarnos el follow y seguirnos, porque aquí es donde estamos haciendo la buena mandanga ahora. ¿Y qué más? Pues es lo que estábamos hablando, que yo creo que al final es un poco romper la magia de la expectativa, ¿no? Porque a mí me molaba ese momento de decir, no, este día van a presentar la consola, vamos a ver juegos. Me hubiera molado, obviamente, que hubiera sido en el E3, habría sido redondo. Pero ya es que te quitan la magia con estas movidas, con el E3 que no existe, con todas las conferencias que se cancelan, como dice Chus, que se van soltando juegos antes de que vayan a salir, y como lo que ha pasado con el Paper Mario, cosas tochas de Platinum que seguro se van a enseñar y no, o se han enseñado ya con la movida de los cuatro anuncios que podían haberse enseñado también en conferencias. Es un poco como que se está desinflando esto de este campo del hype, tío, y me da mucha pena, porque en realidad es lo que le daba salseo al tema. Es que ya se ha vuelto un poco a ver de qué nos cachondeamos en la semana, más que otra cosa. A ver qué regalan, o a ver qué sale, qué mierda sale de reveal no sé cuánto el día tal, y es el puto Fast and Furious. Voy a poner el vídeo del Fast and Furious, tío, ya que estamos. Sí, ya ponlo. Voy a ponerlo. World Premiere. Estaban echando un directo esta tarde a las 6, un directo de Low Riders ese. El típico juego genérico que anunciaron en el E3 pasado, que ni me acordaba. Sí. De los del Blue Storm, que anunció Square Enix en su conferencia. Sí, sí, sí. Lo más genérico que te puedas echar ahora mismo. No sabes ni diferenciarlo cuál es cuando te ves el vídeo. ¿Es este juego cuál es? Es que la puta interfaz es de un móvil. No es que el juego se vea como un móvil, pero es que ya... parece que lo están grabando de un móvil, que se juega con los dedos ahí. Sí, hablamos de Fast and Furious, es totalmente de móvil, estoy flipando, es verdad. ¿Pero esto es para esto que es intergeneracional o...? Pero es que intergeneracional de PS2 a PS3. De Play 4, Xbox y PC, pero no sale en móvil. Vale, en plan, no, esto no sale en móvil de ninguna forma, no sé cómo. Y Game Boy Advance también. Sí, sí. Madre mía, ¿pero estáis viendo esta mierda? Voy. Es Switch, ¿no? Ha habido alguien que ha dicho, venga, plan, adelante. Es la versión de la Wii U, esta. Madre mía, tío. Bueno, en fin, para los que estéis escuchando el programa, donde siempre es que estamos poniendo imágenes del nuevo juego. Exclusivo, ¿eh? Exclusivo. Juego de Fast and Furious Crossroads. Juego que, como decía antes, cerró la conferencia de la Video Games Live. Que siempre se cierran. Acordaos de aquellos tiempos en los que la Video Game Live se cerraba con Breath of the Wild y cosas así. Pues la última Video Games Live se cerró con el a todo gas Crossroads, de puta madre, con los colegas. Y eso que empezó bien, ¿eh? Sí. Mostrando las series X, ¿eh? Ya ves. Sí, pero en general, vamos, un tostón. Joder, y también se enseñó el primer juego de PS5 ese, que es el Destiny de raro ese que salió. Sí. ¿Cómo se llamaba? Era como Gladiadores, ¿no? O algo así, sí. Es que ni me acuerdo. El primer juego de PS5 es ese, tíos. O sea, es que no sabemos ni qué juego es. Fijaos si esto se está haciendo mal, se está haciendo fatal. O sea, es horrible. Yo creo que ahí se la colaron a Sony, ¿eh? Yo creo que no debían de haber dicho que ese juego iba para PS5 o algo así. O sea, el primo de alguien. Que Sony... Esa se la metieron doblada. Al Geoff se la metieron doblada. Hombre, ya ves, chaval. Está claro. Claro, pones un cartelito de Next Gen y ya está. No, mira, Geoff, que tenemos aquí un juego de PS5 que te vamos a enseñar en la conferencia, tal, no sé cómo. Madre mía, tú. Y mira, no sabemos ni cómo se llama el juego. Ya tengo que quitar agosto, el vídeo, ¿eh? Sale en agosto, ¿eh? No puedo esperar a ese puto juego, es una maravilla. Claro, después de las sofás, esto... Está bien. Para bajar. Lo que le pasó al pobre Horizon, tío, Zero Dawn. Con el. Sí. Con el Breath of the Wild. Pero bueno, Horizon es un juegazo y el de todo va seguro que. Vamos, una obra maestra también. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más rara, Vito? Sí, sí. ¿Qué más cosillas teníamos, Chuti? O dime, refrescarme la memoria. Pues. Estaba rumorando también. Yo quería decir. Bueno, dilo. Es que nos han engañado esta semana otra vez con el Silent Hill. ¡Hostia! Ah, es verdad, va. Vaya baiteo. Hostia, vaya baiteo, la verdad que... Cayó un... ¡Casi, eh! Joder, eh. Me acuerdo que lo vi yo antes y estaba Silvia jugando a algo y le hice así con el móvil, en plan, salía... ¿cómo se llama la protagonista de Silent Hill 3? Pyramid Head. Sí, la chica está asomándose por la puerta, súper bien hecha, y Pyramid Head. Silvia ya le estaba empezando a dar una embolia, un derrame. Cuando estaba viendo, y luego ponía ahí Dead by Daylight, en plan, hostia. Me la han metido doblada, chaval. ¿Habéis visto el gameplay? Bueno, es que claro, tampoco se puede pedir más del Dead by Daylight, pero... Por lo que yo no lo he visto. A ver. Es una cosa loca. El juego es el que es, ¿sabes? Yo qué sé. Está gracioso el juego, ¿eh? No, pero bueno, he visto jugar algún streaming y demás, pero vamos. A mí no me llama mucho. No. Además creo, bueno, no sé si lo habrán arreglado, supongo, pero tenía como mazo de bugs, ¿no? Salió en Early Access y tal. Sí, no, pero hace mucho ya. Tiene ya, pues tendrá 3 o 4 años. Yo no sé a quién le soltaron la pasta. Ah, mira, que Mapache pone hidratación. No sé a quién le ha soltado la pasta a esta gente, que tienen todo lo que existe de DLC. De terror, ¿eh? De terror, sí, sí. Tienen mazo de colaboraciones, ¿eh? Estábamos, es como viendo el Fortnite del terror. De Freddy, de sí. Jason, de... Sí, sí, sí, el de Scream. Sí, ¿eh? Justo lo que tuvimos, un Fortnite de terror, sí. Además es que es así, ¿no? Un poco, porque también es un juego que se juega muchísimo en Twitch y esas historias. Sí. Sí, pues... La verdad que no sé, yo soy inexperto en este juego, no he jugado nunca. Te puedes gastar perfectamente 60 pavos en DLC. Ya ves. Con la tontería. Dice Apache que le falta uno que salga Jar Jar. Ojalá, a ver si me lo compro yo. ¿Jar Jar víctima o Jar Jar asesino? Jar Jar víctima y uno de nosotros de asesino. Y. O Jar Jar asesino. Lo mismo da. Pero vamos, que sí, que el otro día estuve viendo con esta también los vídeos de todas las presentaciones de todos los personajes que tienen de terror. Es que hay un popurrí increíble, sí. y también personajes que se inventan, ¿no? O que se inspiran, sí, en, bueno, alguna cosa. Sí, tienen algunos que son suyos propios, pero no, me imagino que al principio no tendrían licencia ni, vamos, era un juego indie, este creo que es indie. Sí. Simplemente pues eso, serían personajes inventados, inspirados en... Pero vamos, que se ha hecho muy popular hasta el punto de que tienen aquí unas licencias que flipas. Ya la han sabido vender, sí. Está regular, Está rego, las cosas como son. Hay unas animaciones ahí que es que dan pena verlas. Pero bueno. Vamos, te pones un... Es como un Left 4 Dead, pero le han metido como muchas licencias, sí, ahí. Sí, sí, sí. Como mods de verdad. Sí, o sea, es el típico juego de que te persigue un asesino y entre cuatro tenéis que... No sé si tenéis que matarle o conseguir huir del todo, porque no sé cómo va, pero sí sé que el asesino puede trincar. No se le mata. Tienes que pirarte. Claro, tienes que huir. Ah. Pero el otro va como colgando a la gente, ¿no? O algo así. Sí. Sí. Joder, qué poco puestos estamos en esta movida, que esto lo juegan miles de personas, ¿eh? Sí, sí. Yo es que no he visto nada, nunca, nada. O sea... Alguna gente en Twitch jugándolo, pero lo he visto 10 segundos, entonces no sé qué hay que hacer. Igual, de alguna streaming y poco más. A ver. Nah. Yo he jugado un poco. Yo por lo menos no puedo profundizar mucho más. Pero... Stranger Things y todo, ¿eh? Sí, también está el Demogorgon, es verdad. Sí, es verdad, coño. Y bueno, nosotros tenemos un colega nuestro, Aza, que sí que ha jugado bastante a esto. Y nos lo contaba hace tiempo. Mucho. Pero bueno. Y encima el cabrón nos quiere meter en la droga. No hay drogas en las que meterse. No, ya no. Ahora mismo no. Pues vale, ¿qué más cosillas queréis comentar? A ver, ¿qué más ha pasado? Dimas, Chus, vosotros que lleváis la cuenta, Lezan. Pues... ¿Qué más ha pasado? Pues... Bueno, ahora mismo hay un evento de Arcane, ¿no? Que están regalando un juego y no sé qué mierda. Es un ahora aniversario. Mismo. Sí, sí, bueno, ha terminado hace un ratillo. ¿Y qué han dicho? ¿Han hecho un vídeo o algo? No. De aniversario, ¿no? Que es el aniversario del estudio o algo así. Sí, lo que han hecho es que llevan 20 años, que celebran por 20 años más, no sé qué, y que salen los desarrolladores principales dando las gracias y tal. Y han hecho que si te registras en la página de Arcane, como lo de las alertas por email y eso, pues te dan el Arx Fatalis, que no tengo ni puta idea de qué es eso. Pero bueno, es un juego. Tampoco. Ah, no, es el primer juego de Arcane. Hostias. Pues así ya, que bonito. Ya podían haber dado el Dishonored 2 o algo de eso, algo guay. O el... Ya. Pero estamos ratas aquí, ¿eh? Estamos ratillas, sí. Luego la Epic está... No, claro, eso iba a decirte, que lo de la Epic ya va fortísimo, que no lo hemos hablado estos últimos. Ha pasado mucho tiempo sin grabar, que han acabado dando hasta GTA V y el Civilization. Sí, sí. Joder. Y hoy... ¿5? Hoy la colección de los Borderlands. De los Borderlands. De los Borderlands. Que son el 1 y el 2 y... Qué buena el la colección. Creo que es el 2 y el 2 y el pre-sequel. Sí. Es gratis. Pero que ya lo habían dado en otros sitios. En el Plus se ha caído ya también, o sea que... Sí, pero es que el Plus tú lo pagas, tío. El Epic. Bueno, claro, claro, que esto es para ti, ¿sabes? Claro, es un esto muy gratis, fuerte. Más, claro. O sea, te metes, lo pillas y ya para ti. Sí. Por cierto, yo ahora también no me había bajado la aplicación beta del Xbox para PC. ¿Lo habéis visto? Que es como ya no es en la máquina virtual esa que había de Xbox. Ahora tiene su propia aplicación, que es como la de Battle.net. Sí. Y va guay. O sea, me costó mucho... Lo del Game Pass, dices. Sí, lo del Game Pass. Ah, sí. Lo tengo por aquí. Que yo no tenía ni puñetera idea de que eso existía y me bajaba los juegos desde la propia tienda de Microsoft, que eso es una cosa horrible. Sí, pero a ti te pasó también una movida... Me pasó una cosa gorda. Ah, bueno, es verdad. Y jugaste. Es verdad. Desde el compañero... Es que hay una aplicación aquí en Windows que se llama compañero de la consola Xbox, que era lo que había antes para ver las cosas de la Xbox desde el PC. Y desde ahí le di a jugar al juego este de las mudanzas, que jugaremos mañana en directo aquí. Jugaré con Silvia seguramente, porque es muy divertido. Que se llama Moving Out, era, ¿no? Me parece. Moving Out. Han salido un montón de ese tipo. Y le di a jugar y directamente me lo lanzó, sin bajármelo. En plan, ponía cargando paquetes o no sé qué, no sé qué, y se me ejecutó sin descargarlo. Y ahora lo tengo por ahí. No sé si lo ha descargado cuando lo he dejado offline o lo que sea, pero está ahí. El caso es que no lo tuve que cargar. Es de mudanzas, Gloria. Sí, sí, es de mudanzas, es la hostia. Es como el Overcooked, que me lo recomendó Lezan. Sí. Di tú. Ah, no, eso, que es de sacar cosas de una casa en un camión. No tiene. No es de colocarlas. Bueno, no lo sé, no he jugado tanto, pero lo que yo he jugado es sacar las cosas como se pueda, rompiendo lo que se pueda. Sí, sí, y arrancando cables, todo, en plan, tirando de la nevera. Es una puta locura, pero es lo que dices tú, que no tiene ese factor de que te rayas con la peña por lo de las cocinas, es diferente. Sí, sí. Lo de la cocina es a matar, en plan, te pueden matar con el de al lado, pero perfectamente. Sí, sí, sí, sí. Es el nuevo Mario Kart, es ese. Este es súper cooperativo y es como, no hay manera de que uno la cague y el otro no. Es muy difícil de decir, estoy jugando con un inútil, porque es muy... Claro, la putada de eso... Claro, la putada de eso es que solamente tiene cooperativo local, tío. Sí. Entonces, es un fail. O sea, para jugar en casa a nivel party game, pues es cojonudo, es muy divertido. Pero si quieres jugar con gente online, pues no puedes, es una putada. Y tiene la mejor mecánica, que es hacer columpio con los objetos entre dos y... Ah, sí, la mecánica de lanzar cosas, es verdad. Sí, de tirar un cadáver al río, vaya. Sí, total. Muy divertido. Total, total. Mañana lo jugaremos aquí en directo, no sé a qué hora, pero estaros atentos a Twitch y a Twitter, que seguramente lo juegue con Silvia. Y ¿qué más cosas? Es que estábamos hablando, que se me ha ido la cabeza. Ah, lo del compañero que lo ejecutaba desde ahí. Y ahora ya tiene aplicación propia, no sé desde cuándo, pero ahora la tiene y es bastante más accesible. De todas maneras sigue dando problemas esta movida con lo de dónde almacenas las cosas. Es una mierda. Da mucho fallo, sí. A mí se me terminó. No entiendo. No entiendo qué de problemas una aplicación suya propia. De Windows. En su sistema operativo propio. Es que es de lo que. Pues no, al principio, cuando salió la tienda de Microsoft para pillarte los juegos del Game Pass, o sea, es que no podía ni seleccionar el disco duro donde querías instalar claro, el juego. Pues ese tipo de problemas lo sigue teniendo, ¿eh? O sea, yo pero aquí, yo ahora puedo seleccionarlo. Pero por ejemplo, Gears of War no me dejaba instalarlo en C. Y tenía espacio de sobra. No me dejaba instalarlo en un disco que tengo de 2 teras, me parece, por ahí. Y cuando lo pasaba al C, que es donde está instalado el sistema operativo, sí me deja. Es que es literalmente la plataforma de la propia Xbox. Es que no está pensado como para un PC. Claro. Porque hace una cosa horrible, que es si se te termina el Game Pass... Todos los archivos te los corrompe en el ordenador. No te desinstala los juegos, ni te los oculta. Te los bloquea. Te los corrompe. Tú intentas abrir el juego y en vez de poner una ventanita con un cartel que ponga renueva la suscripción o algo así, te empieza a dar fallos el programa como... Se supone que no le tienes que dar a jugar si no tienes suscripción. Y se te abre... Es como un... No sé, le ponen como un cortafuego raro a los archivos y te jode... Además, lo tienes que desinstalar e instalar otra vez. Horroroso. Luego, aparte y de se eso, queda, también. Se cuelga, cojones. Como, aparte de eso, como es de Windows, de Microsoft, vamos, tiene su propia configuración de línea. Entonces, yo he tenido que bajarme como 3 o 4 parches para poder abrirme la NAT y conectarme al servidor de Microsoft. O sea, no es lo mismo. No me vale con abrir el DMZ típico del router y el puerto a mi ordenador y que todos los puertos estén abiertos y funcione como un tiro. No, es que he tenido que bajarme 3 o 4 mierdas para poder conectarme en los servidores de Microsoft y poder jugar online con amigos. Que lo dice aquí ahora mismo justamente Enrique en el chat, que también da problemas de gente que puede estar en línea y no puede estar en línea. O sea, es una movida alucinante. Para ser una cosa que debería ser súper accesible. O sea, una cosa que no tendría que tener ningún problema como tiene Blizzard, como tiene Steam, como tenemos todas. Pero bueno. No, que debería de ir perfecto porque es su sistema operativo, macho. Es que, yo qué sé. Está claro que es una es aplicación que está si en beta, pero bueno. Son ganas de hacerlo mal, ¿verdad? Sí, pero bueno. Es como si Apple saca una aplicación suya y va mal en un ordenador suyo. Es que, no sé. Es una mierda. Además, la Xbox, el sistema operativo de la Xbox es Windows también ahora, ¿no? Sí. Se supone que es una skin, pero sobre Windows 10. No sé. Y además, bueno, pueden tener ese escudo de que es beta. Pero bueno, yo qué sé, una beta tampoco te tiene que dar tantos problemas, tío. Tantos, yo qué sé, muy raro. Se agradece tener todo organizadito porque una de las cosas que más rabia me daban es no tener accesibilidad o acceso a todos los juegos que están en Game Pass para PC. ¿Vale? Para saber eso, tenías que tener tu aplicación de móvil de Game Pass, que está bastante bien, la de Microsoft, para poder filtrar los juegos que están en Game Pass consola y los que están en Game Pass PC. Desde la propia tienda tenías que hacer una triquiñuela para filtrar de, no, ¿cuál está administrable? ¿Cuáles puedes descargar en tus dispositivos o cuáles están para PC? O sea, una triquiñuela fea. Hostia, eso sí me acuerdo yo. Sí, hay buenas noticias sobre eso, sí. Pero... ¿Nadie ha probado el Gears Tactics? Yo he estado jugando. Ah, lo has dado. Sí, he estado dándole, le he dado como 3 o 4 orillas. Es un XCOM clavado. Personalización de personajes, misiones avanzas, vas reclutando más gente, con la estética de Gears of War, no hay mucha diferencia. Si te gusta Gears of War, si te gusta el género, XCOM es un juegazo, porque está al nivel. Lo que pasa es que igual XCOM está un poquito mejor, yo creo. Pero ya te digo que no tiene fisuras. Está bien y además el diseño de los mapas está bien. Quizá a veces es un poquito injusto, como también lo es XCOM. pero lo típico de que estás a quemar ropa y fallas. Sí. Pero vamos, que es un win-win si te gusta ese género. Y además está en el Game Pass también. Lo que pasa es que Fer nos dijo el otro día que no estaba para Game Pass PC. O sea, para Game Pass consola. Ah, no, pues... No está en consola. Esto es rollo como lo del Halo Wars ese, ¿no? Y no lo entiendo porque... Salió para PC. No lo entiendo porque con el mando puedes jugar en PC. Están adaptados los controles, o sea que es una gilipollez. ¡Verdad! Este juego ha salido para equipos. Pues ahora que lo dices... ¿O es solo tema de Game Pass? No lo sé. O a lo mejor es que ni siquiera... No, es solo PC. Claro. En consola ni te lo puedes descargar. Claro, pero pueden haberlo puesto en el Game Pass digital, ¿no? Por cierto, gracias por el follow, Laura. Y todo lo que hay antes, no sé verlo. Pero gracias por el follow. Bienvenida. Nos decía Gloria que si sabemos si hay juegos guays para Mac OS. Seguro, o sea, mogollón. Pero tenemos aquí al experto. Sí, bueno, pues tienes Steam, te puedes instalar Steam en Mac OS y tienen bastantes juegos. O sea, no están todos los que estarían en Windows, pero sí tienen bastantes. Sí. Sobre todo el tema de aventuras gráficas y desarrollo, hay mogollón. Sí, todos esos funcionan. Aparte, en la App Store también tienes unos cuantos. No muchos, van llegando con cuentagotas, pero sí que tienes también. Y el Apple Arcade funciona en el sistema operativo de Mac, supongo. Es de ellos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Apple Arcade funciona en todo. En Apple, en MacBook, iPad, iPhone, Apple TV y todo. Dice que pero tiene... yo recomiendo Apple TV para jugar a Apple TV. O iPad, si se puede. Sí. Dice que lo tiene, pero que quiere recomendaciones. Pues eso habría que mirar porque pues seguramente... El Wada Golf. Seguramente el Kentucky Route Zero se pueda jugar en sistemas de Mac, seguramente. Y Gloria, ese juego te va a gustar muchísimo si lo juegas. O sea que dale un tiento. El Kentucky creo que está. Me suena de haber visto algo de que está. Me suena también, sí. Y el que dijimos el otro día, el de la música, tío, el de ir hacia adelante con la música, que era de los GOTYs, tío, ¿cómo se llamaba? Sí, joder. ¿Wanderson? No, el... No. Joder, Sayonara Wild Hearts. Sayonara Wild Hearts es un... Ah, coño, sí. Es de los primeros que salió, además, ¿no? Ese salió en Apple Arcade, de primeras. Sí, sí. De hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, hay un mogollón. Luego ya te pensaremos unas listas y las pasaremos por ahí. Porque es verdad que hay mucha gente que tiene Mac y no sabe a qué jugar y a qué puede jugar. De todas maneras, en Steam puedes filtrar también juegos que son disponibles para Mac. Y hay mogollón. Ya te pasaré yo algo por ahí. ¿En qué estábamos? Ya he perdido el hilo. Estábamos con... Bueno, hemos empezado a hablar de Lezan. Estás muteado. Estamos con la app de Xbox. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ay, ya va muteado 10 minutos. Ya va muteado 10 minutos. No jodas. Seguramente. Hola Nordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nordi? ¿Qué decías? Que hay dos noticias de ahora, de hace un rato o de hoy. Tiempo real. Conectamos con Ethan. La de ahora mismo es que van a sacar el Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster para Switch en agosto. Hostia. Ha salido un tráiler y tal, el 27 de agosto. Voy a buscar el tráiler mientras hablas. Qué bueno. Tómate. Ahí lo lleva. Y luego que hoy se ha hablado mucho, han confirmado que hay un servicio de Steam, que es el Steam Cloud, que es como el Google Stadia y todo esto de juegos en la nube, pero de Steam. Ah, sí, es verdad que hubo una actualización de Steam, según leí, y por lo visto vieron como archivos y demás de temas de estos de la nube y tal. Aunque seguramente Steam se meta también en el rollo este. Sí, seguro, vaya, Steam se mete en todas. La nube y tal. Bueno, el remake, ese otro melón nórdico con los Mafia. Ah, joder, lo de los Mafia. Es verdad, no lo hemos hablado. También. Ahí está Crystal Chronicles, que lo he puesto. El vídeo de... Está en PlayStation, claro. Y Switch, el vídeo subido, así que... Este sí era 1080, ¿no? Hombre, espero. Será un buen remaster, ¿no? Espero, porque si no... Como el este de Switch, el que está ahora, el que tengo el primer preparado, el Xenoblade. Sí, pero está mazo cambiado este juego, o sea... No recuerdo las skins esas de los muñecos. Está me le pasé en su día GameCube y... Está, hay mucho defensor de este juego, ¿eh? Sí, a mí me moló. Además el rollito este que tenía, a ver, te costaba un pastizal porque tenías que tener 4 Game Boy Advance, 4 cables y todos jugando cada uno su Game Boy Advance en una GameCube. Pero... ¡Hostias! La típica de Nintendo, ¿eh? Ya, en aquellos tiempos, ¿no? Pero vamos, yo con unos colegas de por aquí pudimos jugar perfectamente y joder, estaba curioso el juego. Para la época. Claro, no tiene nada que ver con Final Fantasy, o sea... Es que además yo creo que es otro mundo, pero está guapo. Nos decía Nórdico que si habíamos visto el remake del Final, del Mafia 1. Y es una burrada lo del Mafia 1, ¿eh? Cómo mola, tío. Sí, sí. El Mafia 3 nos la pela. El 2 es un poquillo mejor que el 3, ¿eh? Porque el 3 es una mierda para mí, vamos, horrible. Pero el 1 es un juego legendario, vamos. No jodas. Eso se va a jugar, ¿eh? Sí, sí, pero... En agosto sale. Además, lo han regalado el 2 y el 3, que sí están remasterizados un poco. En plan, lo han mejorado bastante. Han puesto el motor del 3 en el 2 y lo han regalado. Quien tenga en Steam los Hostia. Mafia, se le incluyen. No se tienen ni que bajar, se le ponen en la biblioteca. Sí, como hicieron los de Bioshock. Sí. Sí. En su momento. Pues guay. Pues ya hay que estar atentos. Nórdico, no sé si lo sabes. ¿Eso tiene fecha de salida? Me parece que sí, ¿no? El remaster. ¿Cuál? El pack de Mafia. Yo creo que han salido. El 2 y el 3 ya han salido. No, pero el remaster del 1 y tal. Sí, ya han salido. El 1 sale en agosto. En agosto era, eso sí. Justo. Pues, mira, para... Mira. Fast and Furious y Mafia. Buah, chaval, vaya dos juegazos. Vaya dos. Mejor el Fast and Furious, pero juegazo el Mafia también. Que, pues eso, ¿qué más cosillas tenemos? Que esto es un popurrí de cosas que han ido pasando. Si queréis hablar de lo de Remedy. ¡Hombre! Este... Lezan, por Dios. Sí. ¿Pero qué? ¿De qué? Podemos hablar de Remedy, de lo que queráis. Yo lo que me he comido estas semanas ha sido el aniversario de Alan Wake. ¿Verdad? Sí, han estado jugando los actores, el Sam Blake, todo el rollo, todo el equipo, han estado... Alex Ubago. Sí, Alex Ubago. De verdad, se parece un poco. Un poco sí. Y nada, ha sido como súper le ha pillado en la cuarentena, le han hecho desde casa regalando el Alan Wake, le han puesto a 3 euros por todas partes otra vez, como ya que no juega el Alan Wake. Ya ves. No juega el Alan Wake es porque no quiere, porque está en el Game Pass, lo dieron en el Epic Store también. Bueno, lo regalaron en Steam, creo, el de la Nightmare, sí, no sé cómo se llamaba la expansión. American Nightmare. American Nightmare. Es que ese juego, tío, a mí me rompió una Xbox 360. Me salieron las luces rojas, tío, con él. Siempre lo recuerdo. Me salieron con el Guitar Hero y luego me salieron con el Alan Wake. Me acuerdo. Y por eso tengo ese trauma con el Alan Wake, tío, en plan, madre mía, me rompió una consola el cabrón. Qué culpa, él no tenía ninguna culpa, pero bueno, al final, eso se te queda. Siempre caían los equipos. ¿Y qué ibas a decir de Remedy, Chuti? No, que había salido como en Steam un proyecto llamado Big Fish de Remedy. Y que ese va a ser el próximo título AAA de Remedy. Pues ya está. Reservar. Pues all in, ¿no? Y que a lo mejor en los próximos días puede que haya algún teaser o algo. Y... Me muero, vaya, me muero. Me tengo que jugar el Quantum Break ahora que lo tengo ahí en el Game Pass. El Lethal es defensor, ¿eh? Pero no sale... A mí me parece durísimo no eso. Yo. ¿Te lo pagaste, Ana? Yo le pegué una noche fuego con el de y jugamos como 6 horas y no podíamos más, tío. En plan, ya, esto es horrible. No, que más, tío, tenemos que ver la ese serie. Juego, ese juego hay que jugar un capítulo, verse un capítulo y parar. Claro, claro, ese es el tema. Ah, no. Te lo haces 4 veces eso y dices, hostias, esto sí es intratable. Sí, es que terminas, es que el juego es. Los capítulos duran 2 horas más o menos, 2 horas y media. Más o menos. Y el capítulo dura 20 y pico minutos. Entonces, si te chupas, ya la gente se pone muy nerviosa cuando con los Metal Gear y tal de no tocar. Si encima es que no es ni el juego, es una serie. De imagen real, la gente se pone muy nerviosa. Yo sí, yo me lo pasé de una, plan del tirón de una. Hostia, justo lo que no hay que hacer, vamos, eso. No sé cuánto estuve, pero que lo entiendo. Sí, sí, a mí se me hizo mucho. Pero te lo pasaste de una viendo la serie al mismo tiempo también. Sí, sí, es que cuando termina el capítulo se sale como un reproductor de que va en la nube, plan no son archivos que estén en el ordenador. De streaming. Es streaming. Sí. Y es una serie con los actores de las del videojuego, porque claro, todos son actores. Sale el de Pippin, el Don Monahan este con el de... Sí. Con el fulano que hacía del Hombre de Hielo, de Bobby. Man, sí, en Meñique de Juego de Tronos. En fin, sale un montón de gente. Y... Entonces te ponen una serie que está muy bien, en plan, muy bien para lo que es. No es una serie que entiendo por qué que no la pongan en la tele, pero, joder, para un videojuego es un complemento. Los de Remedy siempre ponen capitulitos de chorradas por todos los juegos y eso. Pero raya, en plan, tirarte 25 minutos después del capítulo sentado así, echado para atrás, con el mando en la mesa, pues a lo mejor terminas un poco hasta los huevos. Pero que lo suyo es jugar uno. Yo lo hice así, me lo pasé hace... un mes, así. Y no viene mal, en plan, un capitulito al día. Y son 7 capítulos así, o 8 capítulos. No son mucho. La verdad, la verdad es que el sistema narrativo, la pretensión del sistema que tiene ese juego es interesante. Es interesante. Pero no es para todo el mundo. Yo ya no me meto en que esté bien la serie o esté mal, que a mí me parecía que estaba muy mal. Pero el juego tenía... El juego tenía unas carencias guapas, ¿eh? Es de Divinity la serie, pero está bien. Es de Divinity total, lo has clavado. Lo has clavado. Pero a mí es que yo veo Divinity. A mí no me puede... Entonces... Yo me tiro todo el puto día viendo la serie de los gemelos de amianto, esto, casas, que arreglan las casas. Sí. El otro día nos vimos el de Brad Pitt. Heroína. Sí. Juegazo absoluto. O sea, juegazo. Sería absolutamente pepina. Sí. Yo veo lo de las casas, me dicen en el chat, claro. O sea, es que eso es un must. Las mini casas, las casas y luego... Sí, las tiny houses, las que tiny eso está houses, muy guapo, ¿eh? Y luego está Mega con los American Thrusters, como decimos. American Thrusters. American Thrusters y Forjado a Fuego. O sea, son los 4 pilares de la sociedad española ahora mismo. Esos. Esos, si yo pudiera, me sobraba... Me ponía a modo vacaciones con bolsa de caca o lo que fuera, ya para no moverme. Una bolsa, sí. Y a morirse ahí en el sofá viendo eso, sin ya parar. Te digo, ya en te bucle. Digo. Bueno, Está también el de mi vida con 600 kilos ese, que es muy, muy importante también, ¿eh? Que ese es solamente para gente bizarra. No sé si son 600 o lo que son, pero ese es una maravilla de programa. Es eso, joder, es la hostia, es gente que adelgaza 1,000,000,000 de toneladas, tío. Es increíble, increíble. La ciencia. Joder, chaval. El mejor programa del mundo. ¿Qué decía, tío? Más que te he cortado, perdona. Ya. Que yo desde que tengo la Apple TV, tengo un bucle en casa factoría de ficción. O sea, me puedo tragar episodios de La que se avecina, pero todo el día, todo el día. Joder, sí. Podría estar viendo La que se avecina todo el día. Puedes ver canales españoles, ¿no? Porque normalmente lo te da jodido. ¿Qué? Claro, claro, me he instalado una aplicación de IPTV y ahí tengo todos. Y me tengo... Vamos, pero solo veo los factoría de ficción, tío. No veo nada más. Joder. Decía Gloria, y el de la dermatología, el de la dermatóloga, es verdad. Y había otro de enfermedades súper raras, de gente sí. que le pasan cosas rarísimas a la peña. Que eran como doctores que se encaraban a enfermedades. Me ha salido una seta en el hombro, en plano... Se llamaba no sé qué, Badis, ¿cómo se llamaba eso? Sí, sí, sí, algo así, algo con cuerpos, sí. Cuerpos embarazosos, dice... Eso. Dice eso Rique, es. ese. Pepino. Vaya puta mierda. Recomendaciones, la gente con prolapsos ahí al hospital. Sí. Perfecto, perfecto. Mediaset, La deep web de la televisión. Totalmente. De gente que se había tragado una mini pimer o algo ahí. Tenía... sí, de ese rollo. Joder, qué asco. Qué maravilla, tío. Eso. Eso y la de mi extraña adicción, que también está muy guapo. De gente que... Es verdad, ese es el mejor. Sí, eso me que le cagaban en la cara, cosas así, no sé. Sí, la gente está tarada. Pero bueno, por Dios. Comiendo bombillas, gente que se cortaba el pelo y se lo guardaba. Ah, me acuerdo eso, ahora que dices lo de comer, había una piba que comía piedras todo el rato. Sí. Piedras de la calle. Cogía piedras y se las comía, tío, en plan. Pero la machacaba y eso, se las cortaba bien. Bueno, piedras gourmet, Dimas. Piedras gourmet. No puedes coger cualquier piedra de la calle. Tiene que buscar una piedra, un buen canto rodado, bueno. Iba por la calle catando hasta que encontraba la que quería y se la llevaba a la casa. Claro, y se la comía allí. Selectiva. Luego era selectiva, ¿no? Tenía su... En el diario de Patricio salió una vez un tío. Mierda de la tele España, tío, pero qué mierda de televisión, por Dios. Un tío que guardaba sus uñas para luego comérselas, dice Gloria, ¿eh? Ojo. Joder. Ojo, qué puto amo. Joder. Ahí también hay paluegos en las uñas, ¿eh? Claro, igual merienda. No. Igual sin querer merienda. Claro. Había una señora que se comía la ceniza de su marido. Ah, que la habéis oído. Sí. ¿Verdad? Como los fresquitos. A ver. Vamos a ver. Era como los fresquitos estos de pica pica que... Las cenizas de tu marido, tío, te las comes, te las snifas. ¡Ay, Dios, tío! Mojaban la piruleta y mojaban chupachus ahí, ¿o qué? Una raya de... Me voy a meter una loncha de mi marido. Unos fresquitos. Joder, qué puto asco, chaval. ¿Cómo se ha ido el programa de madre? Ya esto no tiene recuperación alguna, ya da igual. Vamos a hablar de esto. Eso es por culpa de la industria, que no saca noticias. Tío, tengo que recurrir a hablar de Divinity. Habéis abierto la puerta ya de la mierda, sí. Y yo me meto. No, de ya para adelante, ya para adelante, que le den a los juegos. Ya me da igual. Cajón de mierda. Pero bueno, vamos a volver que a los juegos. Hay un mogollón de programas ocultos ahí que son una pasada. ¿Alguien sabe algo de videojuegos que haya pasado así? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien sabe dónde? Otro buen programa de la televisión clásica. Otro programón. Que no sé si se queda alguna cosa. El Paper Mario también ha salido hace poco. ¿Verdad? Qué bonito se ve, por cierto, ¿eh? Lo comentaba antes, de anuncios random de verano. Sí. Pero de a las 1 de la tarde, que no hay nadie mirando. Total, ¿eh? Ahí en Twitch, o sea, en Twitter, ¡pum! Nuevo Paper Mario, ¡hala! Que lo vea. Y por cierto, dicen que no va a haber direct de Nintendo en el E3. Y que todos los anuncios van a ser así. En plan, un día que no te lo esperes, ¡pum! Anuncio de Nintendo. Así. Más piedras sobre la magia todavía, ¿eh? Si faltaba todavía algo... Dice que hasta septiembre no va a haber un directo. Yo te digo una cosa. Hay empresas que hacen esto y les funciona bastante bien ya también, ¿eh? O sea... Creo que siempre... genera más movimiento. Bueno, a ver, no genera más movimiento porque evidentemente si anuncias un direct 3 días antes, los 3 días que pasan hasta que es rumorología constante. Pero yo creo que lo que se quitan es eso, la rumorología. Que lo mismo no creo que les mueve mucho a estos de Nintendo. Sí, las filtraciones y todo eso. O sea, ya tienen filtraciones, porque mirar lo de Mario, cómo está ya, ¿sabes? Que se supone que va a salir unos cuantos Marios y están casi, casi confirmadísimos. Pero de esta manera, bueno, pues se quitan el... Bueno, este día va a haber un direct, ya no se sabe. Ya es que salga la polla. Siempre de la crítica de que enseñen el logo y ya olvídate hasta dentro de 5 años. O sea, es que claro, son prácticas un poco distintas, ¿sabes? Pero no, además, juego que no tenía ni puta idea que sea el mes que viene a presentar un logo en un E3 ahí, en plan para acabar y que no sepan nada de ese juego 5 años después, ¿sabes? Ya saber cómo es. Oye, yo lo prefiero así, ¿eh? O sea, mira el Paper Mario, lo anuncian, pum, en agosto, Paper Mario. Julio, como tiene julio. Que ser. Claro, julio. Sí. A mí eso me quita un poco la vida. Y, y dice. Hombre, a nosotros nos quita la vida porque nos mola el congregarnos y comentarlo al mismo tiempo que lo vemos. A mí depende un poco del título, ¿eh? O sea, que a lo mejor ahora me digan, Breath of the Wild 2 para agosto, trasca. Bueno, Breath of the Wild ya se sabía, ¿no? Pero uno así, un pedazo de tocho y que al mes siguiente salga. O sea, eso me parecería un poco, hostias, no me jodas. O sea, no me lo esperaba, pero a lo mejor un Paper Mario que me lo presenten así, pues oye, no me parece mal. Ese es el típico juego que un poco de relleno, de un direct de relleno, ¿sabes? El típico juego, o sea, en el que podría haber salido en el Nintendo Direct Mini S. ¿Sabes? O sea, pues sí, la verdad que sí. Nuevo y aportar catálogo, pero que tampoco es un Super Mario 3D tocho, ¿sabes? Un Galaxy 3. Pero así a ti que... te dicen mañana que el Breath of the Wild sale en noviembre y dices, juego, oh, pues vaya. Yo digo, yo me vuelvo loco. Sí, sí, a ver, eso está claro. Pero bueno, el Breath of the Wild no es lo mismo, el Breath of the Wild ya se sabía. Pero tú te vuelves loco con esto porque te lo llevas muy de sorpresa. En plan, hostia, que está aquí. Claro, te vuelves loco en ese momento. Esto lo está haciendo Capcom con los remakes del Resident Evil. Sí, claro, eso es así. Lo tienen ya medio hecho y lo anuncian. Está el juego y a los 4 meses ya está fuera. Pero eso está muy bien para lo que dice Dimas. O sea, de guau, lo tenemos encima de puta madre y tal. Pero eso de esperar un añito, ir viendo cosas poquito a poco, pildoritas, tal, no sé cuánto, a mí me sigue pareciendo mejor, tío. Es más guapo. No sé. Esa es la... Pero luego retraso. 2 años de antelación, exacto. Te meten un retraso y ya estás de morros. Y otro retraso y joder, otra vez otro retraso. Y al final acabas diciendo, joder, es que prefiero que me lo anuncien cuando ya lo tienen hecho, que no que me digan no va a llegar. Y luego retrasito. Claro, si metemos en el hidratarse y postura, por cierto, que nos lo han pedido 2 veces. Yo estoy todo el rato haciendo lo que pone sí, ahí. Sí, yo también. Me da poco café. Que no, hidratarse. Yo, teniendo en cuenta los retrasos, lo veo. Pero sigo pensando que me gusta mucho que la cosa se vaya haciendo una bola de nieve y me mola ese de toda la vida, pero claro. Igual como dice Lezan, es por costumbre. Pero también me mola lo que dice Dimas, en parte, o sea, decir... No voy a poner el mismo ejemplo porque el hype no es el mismo, pero claro, lo de Resident Evil 3 que ha dicho Chuti, lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo dan con un margen y ahí está. Eso está muy bien también. También hace que las expectativas del juego bajen. Y luego el juego, si es mejor, te sorprenda más. Porque lo venden menos, te hacen menos expectativa y te hacen menos películas. Eso está cojonudo también. Pero... No sé, vivimos del hype y del humo, tío, yo qué sé. Es un poco parte de la magia de siempre. Y además nos ayuda a meter contenido en podcast. Nos ayuda. A ver, como... O sea, para la gente que habla de videojuegos, es una putada. Porque les quita de muchos podcasts, de muchos artículos, de... ¿Sabes? Es como apenas tienen tiempo y pum, ya está, ya ha salido, ¿sabes? Entonces, hay mucho contenido que se va por la borda. Y a ellos les viene mal también, porque ellos también viven de hype y de loop. O sea... De los rumores... El mejor E3 de la historia es un E3 de humo entero. Así es. Pues estaremos de acuerdo. Sí, sí. Pero, ¿y lo bien que lo pasamos? Uno de esos juegos de ese 3 ha salido ahora, ¿eh? Hace un mes, ¿eh? Es que es de locos, ¿eh? Y estamos hablando, ¿cuándo fue? ¿2015? 2015. Lo hablábamos el otro día, justo, sí. Anunciaron el The Last Guardian, era el triplete, ¿no? El The Last Guardian, el Shenmue 3 y el remake. Sí, de Final Fantasy. Al menos el The Last Guardian salió al poco, pero los otros dos, joder. Sí, hombre. Sí, pero bueno, el The Last Guardian también estaba para PS3 hace mil años, o sea, que ese no vale. Tiene que haber un equilibrio. O sea, no puede ser ni tanto ni tan calvo. O sea, no puede ser, a lo mejor, ni mira, un juego, pum, en dos meses lo tienes. Ni tampoco, mira, un juego, cinco años después. Eso también que lo hacía, o sea, que, con... Porque... Perdona, Dimas. Eso también que lo hacía en los E3 últimamente Ubisoft, puede ser, ¿no? Que daba fechas cercanas de lanzamiento. No sé si fue Ubisoft o... Joder. No, yo creo que era Bethesda, ¿eh? O Bethesda. Bethesda, es verdad. Era Bethesda. Sí. Sí, porque Ubisoft... Pues, fíjate, Watch Dogs también, ¿eh? Sí, no, joder, pero si hablamos de humo, claro. Son los reyes. Pues, vamos, Ubisoft ninja. Ha sido tocho, ¿eh? O sea, han retrasado todos los putos lanzamientos. O sea, no se sabe nada, ¿no? Sí, sí. Joder, lezan tu foto de... El único que sale en fecha será el Assassin's Creed. Bueno, eso de Assassin's Creed también, a ver. Joder, no puedo aguantarme la risa, tío. Es que estoy por poner el puto vídeo, tío. Es que estoy a esto de poner ese vídeo ahora mismo en el podcast. Joder, acabo de verlo, macho. Espérate. Vosotros seguid hablando. Pero ¿cómo no vamos a poder seguir hablando? ¿Nos ponemos ya fondos troles o qué? Pero es que, bueno, no me acuerdo cómo se llama el vídeo en inglés, pero ya lo iba a poner. Alan Windley. Mira el chuti, tío. ¿Cómo se llama, Lezan? ¿Alan? Adam Winrich. Adam Winrich, ya. Vale, lo tengo. Joder. Lo tengo. Nada, vosotros a lo vuestro. Seguid. Joder, ¿de qué estábamos hablando tú? Nada, del humo de Ubisoft. El humo, sí. Del humo. Se ha tomado por culo ya la Converse. Estamos hablando de Wii. Jodido. Pues nada, el humo que yo vivía de ello. Bueno, no sé, todos nos juntábamos y veíamos pues el humo y nos encantaba. Y hacíamos nuestras especulaciones de cuándo va a salir. Acordaros lo de Metroid. Y lo de claro, todo ese rollo. Lo de los logos, bueno. La moda de los logos. Es que ahora pongo el sonido cuando entre en materia. Que esto no puede ponerse ahí sin más. Mira, que va. Ahí va. No digo nada. Le grito con retraso. Pero no se oye, ¿eh? Ah, bueno, en el stream sí se oye. Ah, vale. Y en el podcast se va a oír, me da igual. Ya lo tenéis. Ese sí que es un máquina. Puto amo. Ese sí que es un máquina. Bayoneta. I would say essentially was. Hala. Ya está. ¿Has visto el del ring? ¿Ah, el del ring qué pasa? Que este es el primer boss. Ah, es el primer boss. Sí. ¿Qué decía Dimas? Perdona. ¿He visto las declaraciones de Camilla? ¿Qué dice Camilla? A ver. Todo del Bayoneta. Te la polla ya. Sí, del Bayoneta. ¿Qué dice del Bayoneta? Porque la gente no para. Ahora la moda es. La moda en Twitter. Bueno, la moda. Hay una corriente que dicen que lo mismo hasta se ha cancelado el juego. Bueno. Claro, como no enseñan nada. No. Ojo. A ver, esto es pajas de la gente. Ojo. De la gente. Ojo, porque Jorge dijo que estas navidades salía el Bayoneta. Acordaos hace poco que lo dijo, ¿eh? Que estas navidades de Bayoneta. O sea, es que. Es que el Bayonetta se presentó hace 3 años también. Ese mismo año del Metroid, ¿no? Me parece a mí. Y se presentó un logo. Y es que no hemos visto nada del juego. Nada. Bueno, más que un logo. Había como una pequeña animación ahí. Sí, todo el rollo ese. Bueno. Y un logo. Es que lo de Metroid literalmente era un puto logo. O sea, no, ni sí, salía, sí. Bueno, salía nadie. Era un número. Bueno, de Metroid... Es que hasta que se canceló el actual desarrollo y se volvió a empezar de cero y todo. Bueno, el caso es que Camille ha dicho que nos olvidemos de esos pensamientos y que el juego están a saco con él y que no porque no enseñen nada se cancelaron. Y se supone que ahora tienen dinero por las orejas. Después del Kickstarter. Yo, joder, yo creo que sale este año ese juego. Tía, perdona, que no me oían, que estaba muteado. Tú también. Yo con lo del coronavirus. Eres de la corriente del Jorge. Yo creo que se van a retrasar muchas cosas. No, yo creo que sale este año y que es uno de los pepinos de Nintendo para este año. Porque no puede ser que Nintendo este año vaya con Animal Crossing y tres remakes del Mario. Eso no puede ser. He dicho aquí, o sea, algo gordo tiene que tener. Hombre, algo tiene que tener porque tiene que contrarrestar lo de las consolas, ¿no? ¿Y qué va? ¿Qué tiene Nintendo? Aparte de Bayonetta, ¿qué puede tener? En noviembre. No, digamos que las consolas van a salir en noviembre, ¿no? A lo mejor una en octubre y otra en noviembre. Pues en octubre y noviembre hay dos pepinos de Nintendo. Es que estoy segurísimo. Joder, Nostradimas. Cuidado. Nostradimas. Cuidado. Sí, sí. Y yo digo que es Zelda y Bayonetta. Breath of the Wild 2. Y Golden Sun 3. O sea, imaginaos el Breath of the Wild 2 el mismo mes que sale la Play 5. Un suicidio para mi cartera. Ojo, sinceramente. Pero bueno, eso es una buena carta. ¿Tú crees? No sé. Esperemos que tengas razón, Diva. Porque como no sabemos nada de Breath of the Wild, tío, y ya vamos a mitad de año. Demasiado. Yo qué sé. Demasiado positivo. Yo no creo que Breath of the Wild sea un desarrollo de 5 años otra no, vez. No, tienen porque mucho. Van a reutilizar todo del primero. O sea, va a ser como el Majora's Mask de Ocarina. Exacto. O sea, lo tienen prácticamente hecho ese juego. Que a lo mejor se ha podido retrasar un poco por el tema de coronavirus. Puede ser. Pero de todas formas, están en teletrabajo. O sea, los juegos se pueden seguir desarrollando. No hace falta ir a de trabajo. Decían que los japoneses lo del teletrabajo no. No les molaba mucho. Eso no. No son muy de teletrabajo. Son de latigazos, de dormir en la oficina, en tiendas de campaña, etc. Afinaos. He oído latigazos. Bueno, pues que. Mejor dormir en tu casa. Yes. He oído latigazos, tengo que hacerlo, sí, chicos. Que sé. Ya, pero que los japoneses no funcionan así, o sea. Hombre, a ver. Ese es pilla. En Europa se funciona así. Ese es Camilla ahora mismo. Dale. Sí, ese es Camilla. Camilla, teletrabajo. Joder, tío, es que es el máquina definitivo. A ver si es el... Madre mía. No puedo. Ya, podéis seguir hablando, sí, da igual. Sí. Aunque no lo oigáis vosotros luego en el vídeo, lo vais a ver de puta madre. En los sueños. Nada más el sonido, ¿no? Sí, es más entretenido. Pero que... Estoy viendo en el iPad con retraso. Pero que es eso, que yo creo que, bueno, a ver, lo de Zelda, pues es lo que dice Dima. La única manera es que, como tienen ya medio juego, bueno, casi entero el mapeado, no sé si usarán el mismo o si harán mazmorras subterráneas, que supongo que esta vez sí que se van a tirar a eso. Pero que mucho trabajo motor gráfico, animaciones y tal, ya las tienen hechas. Entonces, modelados tardarán muchísimo menos, pero no sé si lo tendrán ya para este año. Desde luego sería la mejor baza de Nintendo, sí. O sea, sería mejor que Metroid, mejor que Bayonetta y mejor que todo. Un Breath of the Wild 2 es un pepino, es lo más grande que se puede sacar. A lo raro es que no hayan sacado nada todavía. Eso es lo que yo digo, que por eso, como no saca nadie que no nada. No vaya a ver direct de L3 y que lo estén retrasando todo tanto, pero bueno. Y dudo mucho. O sea, eso como que no ayuda, ¿sabes? No va muy a favor de que vaya a ser reciente el lanzamiento. Es que es lo que digo, que no creo que hagan un direct en septiembre diciendo que en noviembre sale Breath of the Wild 2. Sería complicado. Como muy tarde este mes tendríamos que saber algo. Si sale en noviembre. Claro, porque esos son de los juegos que se meten tortas durante 5 meses para conseguir la edición no sé qué. Eso es. Si lo sacan con 2 meses de antelación se colapsa. No se puede. ¿Con cuánto tiempo hubo desde que se anunció el Breath of the Wild hasta que salió? Creo que fueron 4 meses, ¿no? O algo así. Creo que la presentación de la Switch fue en diciembre. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Es Breath of the Wild anunciar en 2014 por ahí. No. Anunciar la fecha. Ah, o sea, y ya cuadrar el lanzamiento con la Switch. Con la leche. No lo sé. Eso es. Bueno, no me acuerdo. No lo sé. Pero fueron 4 millones de fechas. Iba a ser en 2015, 2016 y no sale hasta 2017. No me acuerdo. Hay que recordar a la gente que Breath of the Wild es de Wii U. Sí, sí, va a salir en 2015 para Wii U. O sea, es un juego, claro, es el último juego de Wii U. No vendió una puta mierda y lo retrasaron todo lo que pudieron. Tapando la edición de Wii U. Tenía mapita, inventario en el mando y al final... Sí, hombre. Creo que luego salió sin nada. Acordaos del gameplay de las dos viejas. Ya ahí ves, con tío, el mando, con el tableto mando. Video Games Live. Se veía verde de cojones, o sea, es que no se lo creían ni ellos, que iba a salir en 2015. Ya ves. Y menos mal que se van de Wii U ya, porque ahora lo está jugando Silvia justo además. Y se ven las zonas que rascan, tío, y rascan de manera... La zona sur del mapa, la zona de la... que no voy a spoilear, que todos sabéis. Y todo eso, ahí... Se ve, tío, que es que menos mal que yo creo que ya, con las cosas que han ido saliendo y con el conocimiento que tienen del hardware de Switch, estas cosas las van a solventar, espero. Digo yo, ¿va? Sí, yo creo que ya... Saldrá, pero te das cuenta que los que hacen el mundo son los de... Son Monolith Software, los del Xenoblade. De Xeno. Sí, pasa. Joder. Es todo muy grande, pero también hay que recortar de otros lados. Madre mía. Vaya, era con las resoluciones del Definitive Edition. Pues es lo que ha hecho que yo no me compre ese juego, Dimas, básicamente. No me lo he comprado porque no quiero que sea así, tío. Mira, yo me compré el 2 sin saber nada de esto y o sea, el juego mola. O sea, el combate mola, es súper interesante cómo tienes que jugar. Porque no tiene nada que ver con un juego de rol de turnos ni nada de eso. Pero es verdad que cuando te pones a mirar ciertas cosas dices, pero por Dios, hombre. ¿Qué? Yo no sé. O sea, todo tiene que ser gigante en ese juego. Yo lo hubiese hecho más pequeñito todo. Pero es que hay algunas distancias que dices, es que no tiene sentido. Si tienes hasta el botón de correr automático, como en un WoW o cosas de esas, ¿sabes? Es que el combate y cómo está formado el mundo y demás, o sea, es un WoW local. Sí, para mí. Sí, es eso. Un WoW en local, es un MMORPG. Sí, es un WoW en local, exacto. Incluso las misiones estas de mata tres pollos y tres metal, es WoW, o sea, es igual. Durísimo, ¿eh? Eso ahora. Tres pollos. Lo que pasa es que la historia, dicen que la del 1 es mejor que la del 2, y a mí la del 2 me moló bastante. Hay gente muriéndose por ahí en el Discord. Dimas, que pongo el látigo, Pues vale, pues si queréis vamos terminando. No sé si queréis. Hacemos un repaso rápido a las cosas que estamos jugando, si queréis, y ya pues le damos puerta. Sí. Chuti, ¿qué está jugando? Aparte del bolete, que te veo. Yo con el Persona 5, que he tenido estos días un poco de parón, porque me pasé el último palacio y le di un poco de. El último palacio, que es el tercero, que voy por el tercero, ya ha pasado. Y le di un poco de descanso y tal al juego. Claro, que es la polla, que voy a seguir y tal. Y también me pillé hace poco la expansión del Mortal Kombat 11, el Aftermath. ¡Qué bueno tú, Vamos, a mí lo que me llama es la historia, luego lo de los personajes y demás, pues bueno, está ahí Robocop. Tío, lo más grande, tío. La nostalgia y tal. Vamos, que a mí me moló la historia mucho del original y es más por continuarle y tal. Estaba por 30 pavos en Stan Gaming y me lo pillé. Pero 30 pavos de DLC, bueno, de Season Pass, que será, ¿no? O de lo que sea. Sí, que también no sé si era nuevos modos, nuevos movimientos. Es que 30 pavos es un señor pago, ¿eh? O sea, tiene que tener contenido. Sí, sí. Y bueno, se supone que te alarga la historia. Claro, claro. Tendrá sus orillas. 30 pavazos, ¿eh? Cuidado con eso. El precio oficial eran 40. Dios, tipo, o sea. Chaval, pero bueno, qué DLC, si parece el 11.5. Sí, sí. Dimas, ¿qué has estado jugando tú estos días? Pues yo he estado probando varios juegos de Apple Arcade. He estado jugando a uno que se llama Assemble with Care, que es de los creadores de Monument Valley. Juegazo. Ah, sí, sí, sí. Está muy chulo. Se cuenta una historia a través de objetos y cada objeto como que lo tienes que montar, ¿no? Tú eres una chica que sabe reparar objetos, entonces pues cuenta una historia a través de esos objetos, pues que la gente va hacia ti, oye, ¿me puedes reparar esto? Puedes reparar un Walkman, un tocadiscos, cosas así, está muy chulo, es como puzzle, ¿sabes? Y tienes que ir moviendo el bicho. Ese está muy chulo. Otro que se llama Possessions, que es de perspectivas, ¿sabes? Tienes que hacer encajar cosas en una habitación para que vayan donde están moviendo la cámara, ¿vale? Uh-huh. Está bastante chulo también. Cortitos, todos estos juegos son cortitos. What the Golf, juegazo. Sí. A mí el descubrimiento del año, que acaba de salir del Switch. Sí, de los mejores indies. Y no tiene nada que envidiarle al de la Oca, o sea... Mucho salió, bombo a la vez, con el de la Oca. Salieron muy cercanos, sí, ¿verdad? Poco bombo hubo con este, ¿eh? Y es un juegazo. Tiene mil referencias a juegos de... A todos los juegos que te puedas imaginar. A Super Hot, a Portal, a Mario Bros. A juegos de deportes de que no tienen nada que ver con golf. Bueno, tampoco lo digas todo, hostia, pues. ¿Sabes? Lo que vas a encontrártelo ahí de repente y te quedas flipando. No, va, a ver... Mola encontrártelo, pero bueno, que tiene muchísimas sorpresas. Eso es un juego que es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. No acaba nunca. Y te echas unas risas, la verdad. Y además hay algunos niveles que son jodidos, ¿eh? O sea... Hay algún mundo... De las coronas y todo eso. En plan injusto. Injusto, sí. Pero vamos, al 100% son unas 10 horitas. Que está bastante bien. Mira que era muchísimo más corto, sí, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, supongo que para completar al 100%. Si vas a sacos... Claro. Si vas a sacos son 2-3 horas. Al 100% son 10. Y está muy chulo. Y luego, pues nada, Warzone y Animal Crossing. Eso todos los días. Como siempre. ¿Tú le dan? Y eso es jugado. Tenéis ahí el grupo a fuego, vaya. Los brokers del Animal Crossing. Han freado ya lo de los nabos, ¿eh? Es normal, no podemos dar. Yo cuando llego a tener... Yo he parado ya de comprar nabos, quita. Se vive mejor. ¿Lethan? Da mucha ansiedad. Pues yo... he jugado muy poco a cosas. Pero bueno, he jugado también al Warzone un poquito, contigo también. Sí. Estoy ahora, como no me quiero meter en ninguno, el Final Fantasy lo he aparcado porque tengo que estar concentrado y eso, y no me puedo concentrar con los estudios y eso. Pero me he puesto con el Old Republic otra vez, que Mapache, con Agus y Mapache, y... Pero eso es para... Joder, tío, siempre he querido darle, macho. La putada que siempre estaba esperando una traducción de ese juego. Siempre. Sí, pues no, sigue sin haber traducción. Ya. Joder. Y... Espera. Estos días me pillé el Observation, este último. Hostias. Que salió en Play 4. A la mitad en Steam estaba, ¿no? A 10 pavos. Sí, está a 10 pavos. Y qué está guay. Muy, muy, muy guay. Sí, este es el juego que se llevó al BAFTA, ¿no? Creo recordar, a mejor juego independiente o algo así. Es un indie, pero con valores de producción del Isolation, ¿eh? Sí. Se han currado mucho. Muy fotorrealista, y... ¿no? Sí, es... Horror espacial, no sé todavía lo que pasa, así que no puedo spoilear nada, pero tiene la gracia de ese juego es que tú ves que hay un astronauta, una chica, que se parece también mucho a la prota del Alien, pero la gracia de este juego es que tú eres la nave, en plan, tú eres la inteligencia artificial de la estación espacial. Eres HAL 9000. Claro, eres HAL, entonces te puedes mover a través de las cámaras como en el Watch Dogs. Puedes meterte en una cápsula y volar por la nave, salir afuera de la estación por el espacio. Y te vas hablando a través de puzzles y códigos un poco... Por ahora son un poco básicos, pero son como Simón dice. Si aumento aquí un número, lo tengo que bajar del otro. Como matemáticas medio fáciles. Uh-huh. Siempre te lo presenta como mucho más difícil de lo que es. Entonces mola que no te frustres, pero que tú digas... Hostia, me ha hecho pensar un poquito... Sin llegar a joderme el cerebro aquí. En plan atascado. De Witness, ¿no? Claro. Claro, no es el Witness ni nada de eso. Entonces, está muy guay y. Agobia mucho el juego. Es todo el rato pasa algo en la estación y tienes que abrir el mapa, los planos, decir en la cápsula tal, pasa esto. Entonces, Es como de gestión de incendios, pero en mitad del espacio. Está bastante guay. Me creía que era más aburrido de lo que parecía. Puta madre. Sí, sí. Pues nada, yo he estado probando ahora, como ya sabéis que os he dicho antes, lo del Game Pass. He intentado profundizar un poco más en el Game Pass de PC y he estado jugando un poco más en profundidad el Forza Horizon 4, que no había entrado a él como se debe. Ya sabéis que vamos a decir el Forza, que es Dios. A nivel de juego de coches, wow. Probablemente sea el mejor que hay ahora mismo. Siempre y cuando sea arcade, claro, hay simuladores como aquí compañeros que juegan conmigo, como el Assetto Corsa, cosas así un poco más técnicas, pero este, si quieres divertirte, es estupendo. He estado jugando en cooperativo, que es lo que le estaba diciendo a Lezam antes, el Astroneer, que es un juego que salió hace ya tiempo en Steam y que ahora lo han metido gratis en el Game Pass, no sé si ahora o hace tiempo. Y es... A mí me está pareciendo una pasada. O sea, es una especie de No Man's Sky un poco más reducido, ¿vale? Porque no tiene las pretensiones que luego salieron como salieron del No Man's Sky. Pero es algo similar porque tienes que buscar recursos y construir tecnologías y unirlas con corrientes, hacer cosas como las historias que hacíamos nosotros, Lezan, con las bases que hacíamos que conectábamos todo y todo ese rollo. Tienes que hacerlo en cooperativo con cuatro, con una exploración espacial muy guay. Puedes hacer transbordadores, explorar planetas, recoger recursos, etcétera. Lo mismo que el No Man's, pero quizá un poco menos pretencioso y más redondito y recogidito. Y el sistema jugable es más atractivo para mí. O sea, después en tercera persona, utilizas mucho el ratón para mover cosas, es como muy guay. Se le ve las costuras muchas veces a nivel de diseño y control, pero me parece que es un juego que, aparte de que estar gratis en el Game Pass, gratis, entre comillas, es un juego que todo el mundo tiene que probar si le mola el espacio y la ciencia ficción, porque está muy bien, sobre todo en cooperativo gana mucho. ¿Y qué más cosas? Pues he estado jugando, como hemos dicho, al Gears Tactics también. No sé si esta semana no le he dado, pero le he dado las anteriores, ya lo comenté en el podcast pasado. Y algo más, no me acuerdo, que voy a echar un vistazo al escritorio, pero algo más he estado jugando. También me hice un run del Diablo, pues lo típico que siempre vuelves. Diablo, también he jugado al Warzone con vosotros y poca cosa más, no me suena más. De momento estoy ahí, ya sabes, estoy en ese momento como tú, Lezan, de que no quiero meterme en un fregado, sí, yo... que requiera mucha materia. Yo es que no me da ya para nada, no puedo jugar a nada que requiera más de 20 minutos de mi concentración a nada. Entonces, me pasa no... también con el Persona 5 Royal, que lo tengo ahí esperándome, me hace el run del primero hasta, no sé, 30-40 horas y tengo que reempezarlo. Y tengo que... No, el Royal sí, bueno, una hora a lo mejor. Pero tengo que volver a darle hasta recuperar el ritmo y pasármelo, porque es una puta maravilla. Entonces, pues en esas estamos. Y si queréis, vamos terminando el podcast. Vamos a detener la grabación. Recordad a todos los que nos habéis escuchado o visto aquí en directo que estamos haciendo el programa en Twitch. Los que nos estéis viendo en directo ya lo sabéis. Que podéis darnos a seguir y seguirnos en Twitter, stayawake_es, para saber cuándo vamos a hacer programa o bien gameplay. Recordad que también estamos jugando de vez en cuando, muy de vez en cuando ahora, a juegos también en el canal, aparte de hacer el programa. Y, por ejemplo, mañana volvemos con este juego de las mudanzas que decíamos antes. Y... ¿Qué decías, Lezan? ¿Perdón? Ah, no, qué bien. Ah, bien. Y eso, y poca cosa más, que ha sido un follow, ahora mismo, a última hora, a Pion4Bo. Ah. Bienvenido, gracias por seguirnos. Ah, mira, y se ha pasado por aquí, Sebes. Sí, Sebas está por ahí por el chat saludando. Perdonad por no hacer tanto caso al chat, pero estamos aquí metidos. Sebas, y eso. Seguidnos, estad atentos porque volvemos enseguida con el siguiente programa. Así que un saludo, corto la grabación. Para la semana que viene haya movida. Esperemos, pero seguimos en directo un par de minutos, ¿eh? Así que nos vemos en el siguiente programa, chicos. Un saludo. Venga, hasta luego.